llegaría tarde, pero sería hermoso. Tendría más pelo y gozaría en reposo. Tranquilo, aunque hoy en día intenté no pegarle a la banquina, es muy difícil que a mi esquina no la llenen de pozos para que muerda, vuelta y vuelva a mi casa. Ay, soy un desprecio. Y para lo que quiera siempre tengo un precio. Y no me miren, no me miren, no. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches para todo Moreno, para toda la zona oeste de acá de Gran Buenos Aires y para toda la República Argentina. Arrancamos con lo que hicieron de nosotros. Estamos por la FM Popular 106.5 hasta las 21 horas y estoy muy contento porque volvió la hija, diga, después de un fin de semana de juerga, aquí, bueno, le damos la bienvenida a Ludmila, que retorna aquí al estudio de la FM Popular. Hola a todos, sí, tuve un fin de semana, un gran fin de semana, pero bueno, intentamos en algún momento de hacer alguna conexión, algún tipo de conexión estando allá, pero no tenía señal. Estuve en Santiago del Estero. No hubo caso. Mi celular no quería y bien lo hizo porque me desconecté absolutamente de todo. Solo prendí el celular a la noche para saber más o menos a qué hora me estaba acostando porque ni siquiera tenía reloj. Está bueno eso. Está muy bueno. Yo lo recomiendo. Es como... Es un tiempito que uno se deja como... Bueno, pero ¿nos vas a estar contando dónde estuviste, qué hiciste? Les voy a estar contando un poco de qué estuve haciendo mi rally del fin de semana. Ajá. Y bueno, y eso, así que ya volví y me sorprendió que hacía tanto calor como en Santiago. Así que no sé qué les pasó sí, a los de Buenos Aires. Trajiste el... Me vine con el calor. El calor tropical. Estuvimos toda la semana así. Bueno, vos llegaste el lunes, así que lo pudiste... El martes vivir. A las 7 de la mañana. El martes a las 7 de la mañana. Pues yo el lunes estuve comiendo por cerca de tus... por tu zona, ¿sí? Y en mi zona más, sí, precisamente. Concretamente en tu casa y me dijeron que sí, que volvías... que estabas volviendo, el lunes me dijo que estaba volviendo, entonces yo supuse que llegabas ahí lunes a la noche, pero claro, no tengo noción de que Santiago del Estero queda lejos, entonces... Sí, queda lejos. Lo que pasa es que salí como a las 5 de la tarde a Tamisqui y llegué a Buenos Aires, a Moreno, más precisamente llegué a las 7:30 de la mañana, más o menos. Ajá. Pero bueno, es hermoso viajar. Bueno, hace calor, hace exactamente 23 grados y chirolitas, estamos viendo... La tele porque estamos viendo la conferencia de prensa de Abuelas de Plaza de Mayo, de Estela y Carlotto, porque tenemos que comentar la feliz noticia de la aparición de la nieta, iba a decir el nieto, no, ya es costumbre, el nieto, la nieta número 115, Ana Libertad se llama, así que... Qué bueno. Estamos muy contentos, sí, y saludamos. Muy. Le mandamos un especial saludo a Martín Caparrós, que también sí. Estamos muy contentos por esta añita también, al igual que por Guido, por Ignacio Urbano, Guido Carlotto, etcétera. Sí, así que estamos muy contentos por ella. También vamos a estar contando un poquitito acerca de qué viene esta noticia de la reaparición del encuentro de esta nieta número 115. Esto es lo que hicieron de nosotros. Tenemos las vías de comunicación para sí. que puedan charlar, para que puedan mandarnos mensajitos. ¿Cuáles son, Lumi? Se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook en lo que hicieron de nosotros, así como se llama el programa. Si no, también se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter en @LQHDN. Repito, @LQHDN. Y si no, nos pueden mandar un mensajito, llamar por teléfono al 11 50 42 25 70. Bueno, tenemos un programa de nuevo, como siempre decimos, con bastantes cosas. Un programa de 2 horas ya de por sí no puede ser pura sanata, ¿sí? Así que... No. No, digamos, entonces estuvimos trabajando un montón de cosas acerca de lo que vamos a estar charlando en estas 2 horas. Así que, les repito la palabra, no es sanata lo que vamos a empezar. Son 2 horas enteras de información, informes, entrevistas, canciones, música, temperatura que ahora descendió en dos minutos, suerte. Bajó 2 grados, ¿sí? Ahora estamos en 21, pero bueno, no sé, una postillita. Dije apostilla por postilla? Primera vez, apostillita, por primera vez en todo lo que va, en todo el ciclo del programa. Bien. Estamos hablando de temperatura de 21 grados y en la repetición, ¿sí? Que se va a dar el lunes, en 2 radios, no vamos a saber qué temperatura hace. No, seguramente va a ser frío, sí. Porque tenemos un pronóstico extendido que dice que va a ser frío, pero va a ser mucho frío a la mañana, seguramente tirando unos. Este programa lo van a poder escuchar el lunes por FM Atilra. Primero. De 12 a 14 horas por FM Atilra 96.1 y si no por FM La Chicharra 88.9 de 17 a 19. Correcto, así que ahí ¿qué ya... ¿Qué hiciste sin mí, Francisco, el viernes pasado? No, no sabe lo que fue. No sabe lo... Fabián, el operador, sabe, está al tanto. No teníamos a nadie que ni las vías de comunicación. Y con Ezequiel nos estuvimos un poco... Divirtiendo un rato, repartiendo roles. Sí, pero decíamos que falta la calidez de la voz femenina y que nos tenga ahí cortito pegándonos en las rodillas, ¿sí? Como se notó eso porque fue un viva la pepa este estudio. Qué locura. Vino la ya banda voy a escuchar simple. Todavía, como pasa siempre que primero llega el cuerpo, después viene el alma, todavía me pasó que no pude sentarme muy tranquilamente a escuchar porque aparte, como les pasó no a algunos... No hace falta. Lo voy a escuchar... No. Minuto por minuto. No, salió bueno el programa. Salió bueno, pese a todo. A mí me gustó. Vinieron los chicos de Simple. La banda de rock. Muy, muy copados. Y me prometieron un CD a mí. ¿Sí? Porque vos no estabas. No. Así que lo lamento. ¿No pediste uno para mí? Obviamente que no. Muy mal. ¿Vos pediste algo de Santiago del Estero para mí? ¿Una empanada, un vino? Mira, con todo lo que comí no podía traer nada más. Porque viene como con 3, 4 kilos de más. No entraba nada. Espero que no me traigas nada, no traigas comida en tu estómago. ¿Sí? Mi familia da fe que no pude ni siquiera traerle un regalo a mi madre. O sea, que era el cumpleaños el martes, que le mando un beso muy grande. Eso es de... De desastre. De tacaña. No es de tacaña, no, en absoluto. No soy tacaña en absoluto. Pero no fue de tacaña, sino fue porque se pasaron los días como uno no quiere. Hablando de cumpleaños, le mando un beso enorme a Ale, que está cumpliendo 25 años, ya está arruinada. ¿Sí? 25 años, yo tengo 23. Y le mando un besito muy grande a Almita, que es su hija, y desde aquí decirle que la quiero mucho. Las quiero mucho, ¿sí? Pero claro, bueno, Ale ese cumpleaños, Almita, bueno, la saludaré después cuando sea el cumpleaños de ella, en abril, si mal no me equivoco. Bueno, después de tanto preámbulo, arrancamos con lo que hicieron de nosotros. El martes 19 de agosto, Roberto Sánchez, quien fue conocido como Sandro, hubiera cumplido 69 años. Aunque ya no está, murió en enero del 2010, se lo sigue recordando y escuchando. Destacado cantautor argentino de balada romántica, música, rock y pop en castellano, famoso en todo el continente. A su vez, incursionó el cine como actor, protagonista e incluso como director. Fue uno de los más populares artistas nacionales. Llegó a editar más de 50 álbumes, de los que vendió millones de copias. Adorado por sus fans, inolvidable, escuchamos a Sandro auténtico en Así. Así como se aleja un velero hacia el tamar. Así como se escapa el agua entre los dedos, así te dejé ir sin meditar. Mas hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez estés pensando que lo quiera ya de ti. ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Así, así. Más hoy estoy tan solo y tan cansado de llorar. Quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Así, así, así. A ti te hablo, reina de Inglaterra, ya se acabaron los imperios, ¿no te has dado cuenta, reina de Inglaterra? Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Y los ingleses que hablan de democracia y tienen reina todavía, ¿cómo es eso? Democracia con reyes. Porque Malvinas ha dejado de ser solamente una causa de los argentinos para transformarse en una causa de los americanos, de la América Latina, de la América del Sur y en una causa global. Las Malvinas son lo que hicieron de nosotros. Hacia 1972, durante la dictadura militar del general Lanusse, las cárceles de la República Argentina estaban repletas de presos políticos. El penal de máxima seguridad de Rawson, a 1.500 kilómetros de la capital federal, se había convertido en centro de confinamiento para un grupo numeroso de dirigentes de las organizaciones guerrilleras. La población del lugar esquiva en un primer momento al contacto con la cárcel, posteriormente se solidariza con los presos y familiares, formando comisiones de solidaridad de apoyo que incluyen el trato personal con los encarcelados. Desde la provincia de Chubut, exactamente en el aeropuerto de la ciudad de Trelew, donde ayer se desarrollaron uno de los acontecimientos que conmovió la opinión pública. Un avión de la empresa Austral, de similares características a este y exactamente en posición similar, fue abordado por seis individuos que, vestiendo ropas militares, obligaron al piloto a emprender rumbo a Puerto Montt. El 15 de agosto de 1972, los miembros de las organizaciones ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, FAR, Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros, comienzan un intento de fuga masiva de más de 100 prisioneros, planificada por Mario Roberto Santucho, líder del Partido Revolucionario de los Trabajadores, aunque algunos testimonios afirman que fue Marcos Osatinsky, de la FAR, quien había comenzado a planificarla aún antes de la llegada de Santucho al penal. Al enterarse de su traslado a Rawson, les cuento una postillita cortita, de nuevo postilla, Santucho conversó con Agustín Tosco la posibilidad de la fuga del penal. Che, gringo, ¿cuántos kilómetros hay del penal de Rawson al aeropuerto más próximo? Dijo Santucho. Ni se te ocurra, negro, es imposible fugarse de allí, ni con un submarino ruso, respondió Tosco. Los objetivos de la fuga eran muy claros. devolver los militantes a la lucha armada y dar un golpe a la dictadura que permitiera romper los condicionamientos del llamado a elecciones para marzo del 73. Los presos políticos entendían que la democracia no debía agotarse en el mero acto eleccionario, sino que debía ser llevada a cabo en todos los aspectos de la vida social. Los guerrilleros consiguen tomar el penal, pero el apoyo externo fracasa y solo alcanzan a llegar al aeropuerto de Trelew los 6 líderes políticos del llamado Grupo 1: Osatinsky, Santucho, Quieto, Mena, Gorriarán y Vaca Narvaja, quienes secuestran un avión comercial disfrazados con uniformes militares y parten a Chile. Un segundo grupo de 19 prisioneros llega cuando el avión ya ha partido y decide tomar el aeropuerto. No es su intención era irnos, no hacer esto. Si fuéramos todos, se fue solo un grupo. El resto no pudimos llegar a tiempo. ¿No llegaron a tiempo? No llegamos a tiempo. El resto del grupo que despegó, que pudo despegar en el avión, ¿ya tenía órdenes precisas de que ustedes, si no llegaban a tiempo, ellos despegaran? Así es. Dos de las organizaciones que estamos aquí, representadas en algunos de sus miembros, son organizaciones peronistas, la otra no lo es. Hoy nos separan algunas diferencias políticas, pero estamos seguros que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas. Estamos juntos en esto y vamos a luchar juntos por la liberación de nuestro pueblo. Son rodeados por el ejército y la marina. Tras largas y tensas negociaciones, se rinden con la promesa de un retorno al penal y la garantía de sus vidas. Pero, a pesar de lo pactado, son llevados a la base aeronaval Almirante Sar, bajo control de la marina. Violando sus promesas, los marinos sometieron a los prisioneros a un régimen de terror. En la noche del lunes 21 se les impartió una orden insólita: salir de sus celdas con la vista fija en el piso y detenerse ante la puerta en dos hileras de a uno en fondo. En la madrugada del 22 de agosto son ametrallados allí mismo. Mueren 16 militantes, mientras que 3 sobreviven: María Antonia Berger, Ricardo René Haidar de Montoneros y Alberto Miguel Camps de la FARC. Ustedes son los 3 sobrevivientes del 22 de agosto. De la masacre del 22 de agosto. ¿Por qué ustedes 3 conservan la vida? No era la totalidad de la base la que iba a llevar adelante la operación de masacre. En un momento, estando ya heridos, escuchamos que llega un grupo de personas preguntando qué era lo que había sucedido. A partir de entonces no se escucharon más tiros de remate. A partir de este hecho, el gobierno socialista del presidente de Chile, Salvador Allende, decide otorgar a los 6 evadidos que habían llegado a su país el salvoconducto para viajar a Cuba. Los fusilamientos de Trelew son el preanuncio del terrorismo de Estado que implantará la posterior dictadura militar de 1976. ¿Por qué decimos esto? Porque los 3 sobrevivientes de los fusilamientos de la base fueron asesinados. De los 6 presos políticos que lograron fugar a Chile, 4 están desaparecidos. El autor del primer libro sobre los hechos de Trelew, Paco Urondo, está desaparecido. Varias familias de quienes fueron fusilados en Trelew fueron exterminadas. Y más de 100 abogados defensores de presos políticos fueron asesinados. Los pobladores de Rawson y Trelew sufrieron la represalia del gobierno militar por su participación en las comisiones de solidaridad con los presos políticos. Muchos fueron encarcelados o debieron partir al exilio. Otros fueron secuestrados y permanecen desaparecidos. Con versos de Juan Cedrón y Juan Gelman y arreglo musical del Cuarteto Cedrón sobre el motivo tradicional de la pulpera de Santa Lucía, escuchamos este tema que evoca el asesinato de los 16 militantes populares en Trelew, lo que equivale a decir todas las masacres, todos los asesinatos, todos los ultrajes que debió sufrir el pueblo por el atrevimiento de soñar con la justicia social. Y cantaba como una calandria la pulpera, reflejaban sus ojos

calandria de su pecho caía y como sangre para pagar la muerte y como sangre para pagar la noche y como sol como día. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión ser libertad. Vena, ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabás. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Con los dedos en el bandoneón y un tango en el corazón, en lo que hicieron de nosotros. El 22 de agosto de 1951 se produjo uno de los hechos más memorables de la historia argentina. En la Asamblea Popular convocada en la avenida 9 de Julio, que se transformó en cabildo abierto del justicialismo, la entonces mujer del primer mandatario Juan Domingo Perón, María Eva Duarte de Perón, renunció a los honores de compartir la fórmula del Poder Ejecutivo como presidenta de la República Argentina junto a su esposo. Social, moral y espiritualmente, y saben que la oligarquía, que los mediocres, que los antepatrias todavía no están derrotados, que de sus guardias asquerosas atentan contra el pueblo y contra la libertad. General Perón, que haya levantado todos los que lo desprecian, los trabajadores, los que ellos olvidaron, los niños y los ancianos, y los que ellos relegaron a un segundo plano a la mujer. A ellos les duele que era Perón, que haya dedicado al pueblo argentino. A ellos les duele Perón. En lugar de dedicarse a fiestas oligárquicas, ha sido dedicado la cola, la noche y los días a mitigar dolores y dejar el vino. Escuchábamos el audio de Evita. 2 millones de personas había en esa, sí, poquitas en esa personas. Calle. Sí, uno se imagina... No se imagina cómo puede entrar tanta gente. Y bueno, posteriormente, bueno, Evita termina renunciando. Ahí le dice, bueno, un tiempito para pensarlo. Y sí. Finalmente el 31 de agosto. Además estaba muy enferma, Eva, y también que recordar. Claro, ella misma sabía que no iba. Que no iba a poder, no iba a poder, llegar. No iba a llegar porque la enfermedad la estaba matando literalmente. Sí. Cosa que finalmente ocurrió menos de un año después, el 26 de julio. Casi un año, 11 meses casi clavado de ese anuncio, Evita finalmente fallece. Así que ella misma, bueno, hay una imagen muy fuerte de esa jornada, que de ese es, abrazo. De ese abrazo como contenedor que le da Perón a Evita en ese momento en que ella se quiebra después de dar el discurso. Pero bueno, no queríamos pasar este 22 de agosto sin recordarlo, porque bueno, para los peronistas es Son una de esas fechas épicas clave o que se reivindican dentro de, digamos, de la filosofía peronista, justicialista. Exactamente. Está dentro de esa, de ese imaginario. Recién pasaba gente y nos saludaba. Sí, hasta un perrito. Hasta un perro nos saludó. Eso son las ventajas de tener la radio con la ventana pegada a la calle. Somos unos calle pececitos. Muy transitada. Te comento, Ludmi, que este fin de semana estuve muy ocupado mientras vos estabas chupando vino y comiendo empanada. Sí, pasándola bien. Yo también la pasé bien, la pasé muy bien, porque estuvimos en los Días del Niño, se estuvieron festejando Días del Niño acá en Moreno, en muchos barrios, sí, entre ellos, por ejemplo, en Villa Salas, en la Asociación Civil Rostros Alegres, sí, el domingo 17. El sábado 16 fue en el Reencuentro. Vamos a ver si tenemos una entrevista al respecto. Ya vamos a estar charlando de eso. También fue, festejamos el Día del Niño, perdón, en San Carlos, en el barrio Parque San Carlos, porque hay dos San Carlos en Moreno. Está barrio San Carlos de Moreno Norte y barrio Parque San Carlos, que queda en Francisco Álvarez. Y también estuvimos en la Escuela 80, que ya lo habíamos comentado la semana pasada. Sí. Además, bueno, de Casasco, que también estuvimos. Así que un montón de Días del Niño, en el cual, bueno, estuvimos sacando fotos, pasándola muy lindo. Y hubo uno que fue en Moreno Norte, que fue en la placita del barrio Santa Paula. Allí estuvimos charlando con Raúl, a quien le hicimos una entrevista para que nos cuente qué fue lo que se estuvo organizando. Está bueno porque Raúl cuenta en dos minutitos solamente la lógica del Día del Niño, y que tiene que ver con todos los barrios, no solo en Santa Paula, sino que esa entrevista, si la sacás de ahí y la pones en los otros barrios, te vas a dar cuenta que responde al mismo patrón, ¿sí? Así que está muy buena, la tenemos aquí. Escuchemos. Y vamos a escucharla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos festejando el Día del Niño. Como tantos años, acá se junta la juventud del barrio a disfrutar este día tan importante, ¿no?, para los pibes. El barrio Santa Paula ya hace 8 o 10 años que venimos trabajando en la Plaza La Esperanza. Y bueno, cada vez con más fuerza, ¿no? Más unión. Hoy en día acompañado por los compañeros de la agrupación La William Q, que estuvieron realizando un mural a través de una canción que se había escrito para los pibes. Y bueno, es hermoso como ver tanta gente, ¿no?, compartiendo en familia. Y eso es lo que te da la fuerza para seguir luchando acá por los pibes del barrio. Que por el momento que llegamos acá al barrio, que se hizo este barrio de ser un asentamiento, se convirtió en barrio con la fuerza de los vecinos, seguir luchando día a día para que esto esté mejor, peleando por el reconocimiento de la plaza, que de a poco lo vamos consiguiendo. Estamos tratando de conseguir un nuevo juego, ya que los juegos están bastante rotos, ya 10 años que está la plaza. Y bueno, agradecer también a... Hay un grupo también de madre y familia de víctimas, Faludevi, que están también unas madres del dolor, que están acompañando esta jornada, entendiendo que nosotros hacemos esto como también como prevención, para que los chicos estén contenidos, los niños, los adolescentes y los jóvenes, y no estén incluidos y, digamos, no estén en la calle, porque eso es lo que no queremos, que la juventud se pierda. Y esa es la lucha día a día que estamos haciendo. ¿Qué cosas nos vamos a poder encontrar hoy en el Día del Niño? Hoy, como recreación. Sí. Y mirá, los chicos estuvieron jugando al vóley, hubo juegos de aro, el tumbalata, estuvieron los chicos también, estuvieron jugando al embolsado, un montón de juegos, peloteros, recreación, también estaban cantando los chicos en un rincón, la chocolatada, la merienda, golosina que están repartiendo también como premio. ¿Qué más te puedo comentar? ¿Y la respuesta de los chicos cómo fue? ¿Vino mucha gente? La respuesta favorable. Hoy ves, el día se portó espectacular y se ve la plaza llena, completa, de chicos disfrutando de este día, que es para ellos. Mañana va a haber un micro festival de rock en Avellaneda, mañana 23 de agosto a partir de las 5 de la tarde, un festival de rock del Espacio Cultural Chacra de Los Remedios, con entrada libre y gratuita, que van a participar las bandas de Billy, La Roca, Bodeville y El Perro Suizo. Acá tenemos para los seguidores de El Perro Suizo Ametrallador. Tengo un agujero en mi pecho y nunca lo podré cerrar. Seguimos en lo que hicieron de nosotros. Voy a pasar las vías de comunicación mientras Ludmi se intenta comunicar con Sandra del barrio El Reencuentro para que nos cuente acerca de Silvia, perdón, me marca acá, Silvia, para que nos pueda contar acerca del Día del Niño. Las vías de comunicación son 0237 para aquellos que quieran comunicarse por teléfono de línea, 4059 639 4059 639, el teléfono de la radio. Nos pueden mandar un mensajito de texto, WhatsApp, o nos pueden llamar también incluso al celular, que es 15 50 42 25 70. Les repito, 15 50 42 25 70. Tenemos Facebook y tenemos Twitter. El Facebook es así de simple, lo que hicieron de nosotros, nos buscan, nos hacemos amigos, ¿sí? Y ahí ya estamos comunicados. Y si no, también por Twitter, que es @LQHDN, lo dije todo rápido para que nadie me critique, ¿sí? Es @LQHDN, que es lo que hicieron de nosotros, pero en siglas, ¿sí? Mientras Ludmi sigue intentando comunicarse, les cuento que va ganando Arsenal 1-0 a Olimpo. Le voy a mandar un saludo enorme a mi amigo Marcos, que me debe estar escuchando. Y nada, mientras pasa Fernando Cabenagui por la ventana de la radio, era un tipo igual, créame, barbita, pelo largo. Nosotros seguimos viendo el partido de Arsenal Olimpo, que se acaba de comer un gol, dicho sea de paso, ¿sí? Le vamos a mandar un saludo a aquellos que nos están escuchando, ¿sí? A Matías, a Ezequiel, que nos mandó un mensaje, a Paola, y de nuevo a mi amiga Ale, que me dijo que me está escuchando. tenemos la comunicación, Ludmila. ¿No? ¿Todavía nada? Bueno, para que yo mientras tanto... Estoy en eso. ¿Estás en eso? Bien. Estoy en eso. Bien, para que yo mientras tanto te voy a pasar un par de noticias que están muy copadas, que tienen que ver con lo que va a pasar acá en Moreno. Garrafas para todos en los barrios altos de La Reja y Santa Brígida. El próximo lunes 28 de agosto, ¿sí? Este lunes a partir de las 11, los vecinos de los barrios altos de La Reja y Santa Brígida tendrán la posibilidad de comprar a 16 pesos cada unidad de 10 kilos. En los mismos puestos también se canjearán bombitas incandescentes por lámparas de bajo consumo. La iniciativa continuará en forma itinerante todos los lunes por diferentes barrios de la zona. Quiero aclarar una cosa interesante, porque se acerca el día de la primavera y, como ustedes saben, en la plaza Doctor Buján se suelen conglomerar ahí mucha gente. Así que la Municipalidad de Moreno está organizando un concurso de bandas que se llama Primavera Rock, para aquellas bandas locales que quieran participar de la misma, de la actividad de la primavera, del Día de la Primavera en Plaza Buján. Desde el martes 19 hasta el jueves 28 de agosto quedó abierta la inscripción para todas las bandas de rock que quieran participar en el concurso Primavera Rock, el cual permitirá a las bandas seleccionadas toquen el Día de la Primavera en la Plaza Doctor Buján, junto con otras bandas consagradas. Para aquellos que quieran postularse, ¿sí?, para ser seleccionadas, podrán inscribirse en la página del municipio de Moreno, www.moreno.gov.ar, gov con B larga. Ese hola que se escuchaba de fondo. Ese hola es de Silvia, que la tenemos acá, que está un poco apuradísima por el tema de que está en el Fines. Pero bueno, Silvia es una... está con nosotros porque es un habitante del barrio Encuentro de Villanueva. Así que Silvia, contanos un poquito, por lo menos te decimos hola primero. Hola, buenas noches. Buenísimo, se escucha entonces genial. Bueno, contanos un poco cómo llegaste vos al barrio. Llegué al barrio hace 5 años atrás, tratando de buscar un lugar para poder vivir, dado a que cuando uno no tiene los recursos para poder entrar en el mercado inmobiliario, a veces se lleva a tratar de buscar un lugar como el nuestro, que simplemente eran 80 familias, y hoy estamos hablando de un barrio con 2 parcelas de no menos de 2.000 familias. Claro. Y contanos cómo fue un poquito el tema de que le pusieron el reencuentro al barrio, porque nos enteramos, nos contó alguna ayudita que tuvimos, que vos fuiste como la iniciadora de que le pusieran el reencuentro al barrio. En realidad surgió la idea de que tengamos en una forma como democrática, de que todos los vecinos pongamos nombre a nuestro barrio. Sí. Realizó a través de una urna y bueno, el encuentro surgió desde la idea de que todos en algún lugar del mundo hemos nacido. Luego nos encontramos en Argentina, porque nuestro barrio es de familias paraguayas, bolivianas, uruguayos, sí, y argentinos. Así que el hecho de estar ahí en el barrio en la misma situación, diferencia de nacionalidad, hizo que nos reencontráramos en esa situación. Sí, un nombre hermoso, debo reconocer, para un barrio de como decís, de gente de distintas localidades y distintas nacionalidades. Pero también te voy a preguntar por qué actividad estás realizando, porque como dije anteriormente, vos estás en el Fines ahora, pero explícale a la gente y a mí también, para que está bueno saber... para que todos sepamos cómo con un poco de ayuda se pueden hacer un montón de cosas. ¿Cómo surgió el Fines y en el barrio el reencuentro? El Fines surgió desde la necesidad de las mamás o los hombres que vienen después de trabajar pudieran tener la oportunidad de poder realizar sus estudios secundarios a través de los jóvenes que están también del área de deportes, que son de la agrupación de la William Cook, como también los iniciadores, para que el Fines esté realizándose acá dentro del barrio. y la verdad que es algo que anhelábamos nosotros, que salir más cerca y sobre todo que esté dentro de nuestro barrio, para nosotros significa mucho. Claro, me imagino. ¿Y el lugar cómo lo consiguieron? El lugar por ahora lo tenemos en una casilla de madera prestada. Sí. Con bancos que hicimos entre los alumnos y las mesas también. Así que estamos tratando de organizar el salón propio para tipo un Zoom, con mano de obra de los vecinos, con la oración de los vecinos. Así que anhelamos tener otro salón para que funcione mejor el posible. Igual me imagino que hay unas muchas ganas de estudiar, veo que con un esfuerzo grande se están poniendo las pilas para estudiar. ¿Cuántos chicos más o menos son, o adultos que están estudiando en este momento? Son tres comisiones de 25 chicos cada comisión, o sea, 25 personas adultas. Claro. Y tenemos que intercalar los días y los horarios como para poder... que todos seamos beneficiarios del programa por el hecho de que no tenemos el espacio físico. Claro, claro. Pero igual es un montón de gente. Para 25 por módulo sería 75 personas, digo. Son un montón de personas que están terminando sus estudios secundarios. Sí, 75 personas. Y entre eso tiene que contar los profesores que tienen para cada materia. Claro, claro. Bueno, y también sabemos que estuvo haciéndose, como contábamos antes, los Días del Niño en diferentes barrios acá en Moreno. ¿Cómo fue el Día del Niño y quiénes estuvieron participando del Día del Niño en el reencuentro? El Día del Niño se festejó el sábado próximo pasado. Sí. La verdad fue una convocatoria muy amplia. La idea era que cada chico esté con sus juguetes, que pase por la tarde. El clima nos ayudó. Sí, es un fin de semana hermoso. Sí, la verdad que sí. Tuvimos aproximadamente 200 chicos jugando ahí en la cancha con sus papás, su mamá. Y la verdad que fue algo que tengo los chicos, las mamás participaron, hubo juegos. Dos obras de teatro, entre ellos una iglesia evangélica del Cruce que siempre está colaborando con la contención de los chicos. Estuvo el área de deporte en el municipio y también los jóvenes de la Unión. Bueno, buenísimo. Bueno, Silvia, te agradecemos muchísimo el contacto con nosotros y con el programa que para contar lo que se está haciendo en distintos barrios. Esta es la idea de este espacio, de que cuenten cómo fue el Día del Niño y cómo se está laburando, y para que la gente se acerque también al FINES a terminar sus estudios secundarios ahí en el barrio del Reencuentro. Te agradecemos muchísimo la comunicación y seguí estudiando porque sabemos que estás en clases ahora. La invitación está abierta para todos los que quieran venir a conocer el barrio, la cancha que es el futuro polideportivo, que para nosotros es Carlos Blum. Y me gustaría agregar algo más. Dale, que no hay en el barrio nuestro, que nosotros, para nosotros, el reencuentro, después de muchas reuniones, una lucha pacífica de tratar de regularizar la situación de los terrenos, sí. Estuvo acompañando también el concejal Carlitos Benítez, Graciela Benítez Caballero, para que todas las familias en futuro tengamos la tranquilidad de tener los hoteles en los terrenos. Sabemos que cuesta mucho, pero la gente queremos pagar, son gente trabajadora que no tiene problema en pagar los terrenos, salud. También es eso de tener que tenemos la atención de la red eléctrica dentro del barrio, comedores domiciliarios, de pago, que eso fue una decisión política, que hoy podemos ser beneficiarios de este programa. Y está bueno resaltar y recalcar sobre todo la gestión que se viene haciendo con la gente que menos tienen. Y la verdad que nosotros como institución y como barrio estamos agradecidos, porque si no hubiera la parte política y que alguien entendiera nuestra necesidad, no lo hubiéramos podido lograr. Así que estamos muy agradecidos, y cuando quieran conocer el barrio o la cancha o los cines, la gente que se quiera sumar, están todos invitados. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación y así, a seguir laburando que estudiando y recuperando las tierras que les pertenecen a los vecinos, estamos todos en eso. Muchísimas gracias, Silvia, y saben que el micrófono está abierto para cuando lo necesiten y para cuando quieran anunciar lo que quieran en el barrio Reencuentro, estos micrófonos están abiertos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo gigante para Silvia, y seguimos con más Lo que hicieron de nosotros. Seguimos con Lo que hicieron de nosotros. Ya se nos está yendo el primer bloque bastante rápido. Ni me rescaté, que ya son casi 8 menos 5. Tuvimos mucha actividad en el bloque de recién, ¿sí? Eso no quiere decir que en el siguiente no tengamos nada, sino que tenemos un montón de cosas más para seguir charlando. Se notaba que la estaban llamando a Silvia, porque cada vez que hablaba se escuchó un tuk, tuk. Es que estaban, seguramente había avisado a todos los vecinos, claro, que iba a estar al aire. Y escuchaba gente atrás que le decía, dale, que está la clase, qué sé yo, que bueno, estaba en el fine, Silvia. Mostrando contándonos su testimonio acerca de cómo va el barrio del Reencuentro. Así que el próximo bloque se viene en el supercargado. Sí, les comentamos a todos aquellos de los vecinos de los barrios que quieran contar sus cosas, alguna actividad que estén realizando, alguna propuesta que tengan, algún reclamo, ¿por qué no? Lo pueden hacer aquí por Lo que hicieron nosotros, y nosotros lo llamamos y nos cuentan las cosas y lo pueden promocionar, ¿sí? Hay un montón de cosas que se hacen en los barrios de Moreno y que lamentablemente no tienen difusión, ¿sí? Así que estaría copado que así sea. Nosotros desde este humilde lugar nos comprometemos a que se sumen a este espacio para poder difundir todas este tipo de actividades. Se pueden difundir de diferentes maneras, pero una es a través de las vías de comunicación que tenemos. Si quieren comunicar con nosotros para hacerlo, para difundir estas actividades, lo hacen al 0237-4059-639, es el teléfono de línea, 4059-639, el teléfono... ¿Qué pasa, Ludmila? También se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, en Lo que hicieron de nosotros, sino en Twitter, en @LQHDN. Y si no, nos pueden mandar un mensajito al 11 50 42 25 70. 11 50 42 25 70. Estamos en Lo que hicieron de nosotros, son las 19:53. Nos quedan 3 minutos todavía de bloque. Les vamos a comentar un poco acerca de lo que se va a venir el siguiente bloque, ¿sí? Vamos a estar intentando comunicarnos porque nosotros somos un mar de intentos, ¿sí? Intentamos, probamos, tenemos las intenciones de charlar con gente, pero en las privatizaciones de las telefónicas hubo curro, como alguna vez dijo Mercedes Morán en una película, y nosotros quedamos enganchados en eso. Entonces, vamos a intentar comunicarnos con Agustín Datelis, que es un economista, amigo ya, que lo hemos entrevistado, para no molestar tanto a Ricardo Noskin, que ya es casi columnista del programa. O sea, bueno, vamos a darle un tiempito a Ricardo para que nos empiece a bancar un poco, ¿sí? Pues ya no está, le estamos sacando canas verdes. Así que vamos a llamar a alguien un poquito más joven, ¿sí? Que es Agustín. Vamos a intentar comunicarnos para que nos cuente acerca de las novedades en materia económica, sobre todo con lo que tiene que ver con este proyecto de ley que mandó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Congreso para cambiar la sede del pago de la deuda, ¿sí? Así que nos cuente un poco y nos explique en lo posible a qué viene esto, ¿sí? También vamos a estar charlando con Juan Manterola, que es presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional General Sarmiento, acerca de las elecciones que hubo, ¿sí? Se estuvieron eligiendo consejeros del Consejo Superior. Nos va a estar contando un poco cómo fueron los resultados, ¿sí? Y por qué son tan importantes estas elecciones allí en la universidad, que queda aquí cerquita en Polvorines, ¿sí? Sí podemos, estamos tratando de ubicar cómo tenemos un audio acerca de lo que está sucediendo en la Universidad Nacional de Moreno,

Seguimos en lo que hicieron de nosotros. Son las 20 horas exactamente. Sigue jugando Arsenal 1, ¿ah? Olimpo 0. Partido. ¿Hay alguien de Moreno que esté interesado en este partido? Con todo respeto lo digo, este, en términos de fanatismo. Si hay alguien, que nos envíe un mensajito. ¿Sí? Yo la verdad es que solo me interesa porque nada, porque porque te gusta el fútbol. La tabla, claro. Este es el primer partido de la jornada, ¿sí? De la fecha número 3 del torneo Transición. Vamos a estar contando después acerca de esto. Pero después yo después les paso bien los datos, cómo van a ser los partidos subsiguientes y los partidos de Alem y de Atlas, que ya estuvieron jugando, ya empezó también el torneo. Bien. ¿Sí? Vamos a tener un bloque, como dijimos, con un par de entrevistas al respecto. Agustín Atelis, vamos a estar hablando en poquitos minutos acerca del anuncio que hizo Cristina sobre el pago, el cambio o el proyecto de ley para el cambio de sede, para el pago de la deuda, ¿sí? También vamos a estar hablando con Juan Manterola, presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional General Sarmiento, sobre las elecciones que se dieron esta semana, acerca de la justamente elecciones para, ¿cómo se dice? Consejero de instituto. Ahí está, no me salía el término. Se estuvieron eligiendo consejeros de instituto para el Consejo Superior. Bien. ¿Sí? Mucho Q para decir, entonces me trabe. Pero bueno, vamos a esperar que él nos explique bien digamos, de qué se trató estas elecciones, cuánto duraron, ¿sí? Qué expectativas tuvieron, los resultados, etcétera. ¿Tenemos las vías de comunicación? Sí, se para pueden. Que nos puedan charlar un ratito con nosotros. Pueden charlarnos un ratito, como dice Fran, al 11 50 42 25 70. 11 50 42 25 70. Sino también se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, en lo que hicieron de nosotros, así como se llama el programa. Si no, también pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter en @LQHDN. Recuerden que el lunes de 12 a 14 horas nos van a estar retransmitiendo FM Atilra, Radio Atilra 96.1 y FM La Chicharra 88.9 el lunes también de 17 a 19. El martes 19 de agosto de 1936 era fusilado el poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, a punto de cumplir 38 años y mientras terminaba de escribir su obra La casa de Bernarda Alba, las fuerzas falangistas tomaron el poder. Fue detenido y acusado de ser espía de los rusos y de ser homosexual. Junto a otros detenidos, lo fusilan y lo entierran, su cuerpo, en una fosa común. Su poema Herido de amor, con música de Serrat y en la voz de Ana Belén. De amor, decida a todos que ha sido. Decida a todos que ha sido. Muerto de amor, herido, muerto de amor. Bisturí de cuatro filos, bisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido, coger dame la mano, amor, que vengo muy malherido. Seguimos en lo que hicieron nosotros. Ya está en comunicación justamente con nosotros Agustín Datelis. Agustín es economista, docente e investigador de la Universidad Nacional de Moreno y de la Universidad de Buenos Aires, especialista en macroeconomía y mercados financieros. Y te llamamos para preguntarte, para que nos comentes, ¿qué es esto del proyecto de ley que anunció Cristina esta semana? ¿Cómo estás, Agustín? Bueno, me comento un poco el proyecto relacionado con el tema este del canje de deuda. En realidad tiene tres patas esto, digamos. Sí. Una es el cambio de agente de pago, ahora explicamos qué es eso. El otro es el canje voluntario de jurisdicción. Sí. La última es la noticia de que Argentina ahora va a empezar a pagarle a partir del próximo pago, que es el 30 de septiembre, cuando vence los intereses, un cupón de intereses del bono par, al 100% de los tenedores de títulos, es decir, no solo al 93% de quienes ingresaron a los canjes en los años 2005 y 2010, como venía pagando hasta ahora, sino también la parte que corresponde a los holdouts, aquellos que no entraron oportunamente, donde están los fondos buitres y otros más, que están ahí, donde se le va a pagar lo mismo proporcional al equivalente de lo que hubiese sido lo que le corresponde si hubiesen ingresado al canje, o sea, las mismas condiciones que el canje. De estas tres patas, la más importante de las tres me parece que es el cambio de agente de pago. ¿Por qué? Porque el objetivo que tiene esto es normalizar los pagos de la deuda que Argentina viene haciendo. Sabemos que el 30 de junio Argentina, cuando pagó el vencimiento de otras cosas de intereses, sí, una parte de eso, 539 millones de dólares, quedaron frenados en el Banco de New York Mellon, que es el agente de pago, porque el juez Grisa no autoriza al banco a que cumpla su función, que es transferir estos fondos a los tenedores de títulos. Entonces acá es donde aparece la necesidad de un cambio que asegure que los tenedores de títulos en el próximo vencimiento, el 30 de diciembre, de septiembre, sí vayan a cobrar, porque el agente de pago pasa a ser un fideicomiso armado dentro de lo que es Nación Fideicomiso, del grupo del Banco Nación, con una cuenta del Banco Central. De esta forma, Argentina paga a través de una institución que es local, es nuestra, es Argentina, con lo cual queda fuera de la jurisdicción del juez y entonces le quita la posibilidad de que interceda nuevamente el pago. O sea, que de esta forma nos estaríamos asegurando que el pago llega a los tenedores finales. Ahora, esto tiene algunas series de cuestiones técnicas, porque antes del pago se cambia el domicilio del pago, ¿no? Porque ahora el banco norteamericano ya no son dólares que quedan depositados afuera y los tenedores de títulos los reciben allá, sino que tienen que venir a buscarlo, digamos, acá a Argentina. Ahora bien, Agustín, te hago una pregunta. En realidad me surgen dos. Teóricamente bajo, según lo que dicen los economistas ortodoxos, estamos bajo un default técnico, como se llamaría. ¿Eso no implicaría que no se pueda pagar a estos tenedores de deuda? Tal cual, mira, esto que está pasando ahora a partir de este proyecto de ley, una vez que se apruebe, está completamente la discusión sobre default o sí o default no. Hay algunos economistas que están usando, me parece a mí intencionalmente, esta palabra, el default, haciendo creer que Argentina está en default. Trae fantasmas, digamos. Claro, con el objetivo de emparentar esa palabrita con lo que pasó en el año 2001 y llevar al inconsciente colectivo esa imagen de aquel momento. Bueno, en realidad no es cierto. Un país que está en default es un país que no puede pagar sus vencimientos. Argentina no solo puede, sino que lo ha hecho efectivamente. El tema es que ellos dicen, no, el default es técnico porque si bien Argentina pagó, acá hay un problema con la justicia y entonces el pago no llega a los tenedores de títulos. Si los tenedores de títulos no lo reciben, por más que sea porque alguien le impide lo que fuere, bueno, entonces es un default técnico. Ahora, el cambio de agente de pago va a hacer que Argentina no solo vaya a pagar el 30 de septiembre, sino que además los tenedores de bonos puedan recibirlo, con lo cual se despeja directamente de la venta completa esta discusión y ya queda claro que Argentina no está en default. Sí, también genera una situación de lo más extraña, porque pensemos que, por ejemplo, hace pocos días atrás se dispararon los seguros contra default de Argentina, que fue un gran negociado, hicieron los fondos buitres, que apostaron y compraron sobre estos seguros, generaron este default técnico de Argentina, ellos mismos determinaron que esto no era solución de default y terminaron cobrándolos un monto de cientos de millones de dólares. Y ahora Argentina demuestra realmente que no está default, con lo cual está quedando muy al desnudo, muy en evidencia la locura absoluta que implica este capitalismo salvaje financiero que tiene que ver con los mercados financieros desregulados que tanto siempre donaron desarrollado. Hola. Uy. Hola, Agustín, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Estaba medio recorrido. No decías esto. Hola. Sí, medio que se entrecorta. Sí. Yo te quería, a ver si se escucha, no sé si estás bajo techo, bajo una copa de un árbol muy frondoso. Más o menos. Te queríamos consultar acerca de, vos hablabas de que el pago al 100%, ¿esto no implicaría también que se dispare la llamada cláusula Rufo? No. No tiene que ver. No, porque la cláusula Rufo implica, se dispara, si Argentina a los que no entraron al canje les ofreciera alguna condición mejor que los que sí entraron. En este caso Argentina está diciendo, bueno, esta situación que nosotros venimos ofreciendo a los holdouts, que es pagarle lo mismo que al resto, en este caso, en esta oportunidad, a partir de ahora la vamos a hacer efectiva, vamos a depositar en esa cuenta la plata, de esta manera, si quieren, irán a buscar y la plata está ahí a disposición porque nosotros la pagamos. Sí. Obviamente es de esperar que los fondos de buitres no vayan, porque van a querer seguir peleando, porque bueno, ellos sienten que tienen una sentencia firme y quieren cobrar lo que la sentencia indica, que es de imposible pago por parte de Argentina, con lo cual la verdad que es medio ridículo lo que están planteando, porque insisten en cobrar una sentencia que Argentina hoy, más allá de la posición, la crítica al fallo y discutir esa sentencia, además es de imposible cumplimiento. Argentina, por más que quisiera, no puede cumplir con eso por la existencia de la cláusula Rufo, por los montos que están en juego, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, seguirá la disputa planteada, por lo menos hasta tanto vence esta cláusula, que es el 31 de diciembre, y ahí ya la posibilidad de que se genere una negociación que alguien acá está en ese momento, y de acuerdo a todo lo que vaya ocurriendo acá hasta fin de año, la decisión de Argentina de cómo enfrentar ese tema. Es de esperar que Argentina, el objetivo que tiene, tal como lo vino haciendo todos estos últimos años, es el de cerrar el conflicto, dejar definitivamente cerrado el capítulo de la reestructuración de la deuda, que ya llega desde que arrancó 10 años, porque en el 2005 fue el primer canje. Hubo varias etapas, con diferentes actores en cada etapa, si alguien en París, Fondo Monetario hace mucho, los tenedores privados, bueno, falta esta última etapa, es esperar que Argentina quiera cerrar esta última etapa una vez que se libere de esta cláusula Rufo, pero siempre con una posición firme de defensa del interés nacional, como lo hizo en todos los pasos que se dio en esto de la reestructuración de la deuda. Entonces, Argentina va a cumplir, pero no con las condiciones que se quieren imponer de afuera, porque entiende que cumplir bajo esas condiciones sería perjudicial para la economía. Lo que se va a hacer es tratar de cerrar el asunto de una manera que sea beneficiosa para la economía, que permita seguir creciendo, que permita seguir avanzando en términos de redistribución en lo externo, que requiere el proceso de desarrollo de acá en adelante. Bajo esas condiciones, como se hizo en los casos anteriores, sí se va a acordar. Si siguen insistiendo con llevar el país a la situación que implicaría pagar algo que condiciona el proceso de crecimiento, o donde haya que implementar algún tipo de ajuste que termine afectando especialmente a los sectores más vulnerables, bueno, Argentina no va a ceder frente a esa presión y va a seguir defendiendo el interés nacional. Hay algo clave ahí, que es un término clave, que es soberano, ¿sí? Se usa mucho el término ahora, y que dentro de los adalides, me gusta esa palabra, del libre mercado, se escucha mucho esto acerca de que se quejan de las formas que tiene el Estado Nacional, el gobierno, en negociar frente a los buitres, frente a los bonistas. ¿Cómo te sentís vos al respecto de eso, tanto para las dos partes? O sea, ¿cómo ves, bueno, evidentemente ya expresaste tu opinión acerca de cómo está negociando el Estado Nacional, y cómo ves que estos tipos nacieron acá, ¿sí? Hablen así de la soberanía, digamos, con tanto, así, con, no sé. Sí, continuando. Yo creo que están dejando en evidencia algo que algunos que los conocemos hace rato, porque nos dedicamos a esto, conocemos ya de qué se trata. Ahora lo están dejando muy en evidencia. Claro. Que su postura, su interés, tiene que ver con estos intereses, con los intereses de los grupos financieros concentrados, con los intereses de los grandes bancos, el mercado financiero, y no los intereses de nacionales, no los intereses de Argentina como soberana. Y me parece que esto está quedando muy en evidencia. Cuando alguno de estos personajes sale a decir, bueno, Argentina tiene que ir y pagar lo que el juez dice, es lógico que respondan a ese interés, porque si no, uno no puede entender cómo pueden tener un nivel de ignorancia tan grande de plantear algo que saben que es perjudicial para el país, porque es entender que si Argentina va y paga, tiene un daño muy importante en la economía. No hace falta, digamos, ser demasiado conocedor del tema. Basta con que te digan cuáles son los números, que si Argentina paga los 1.600, atrás vienen órdenes de pago por 17.000 millones, y que tenemos 29.000 millones de reservas en el Banco Central, para entender que eso no se puede pagar en efectivo. Claro. Y con el conocimiento de la cláusula RUF, se entiende que cualquier negociación con pago en bonos o lo que sea dispara la cláusula futuro, y eso tiene un costo enorme para el país. Entonces, no creo que no lo entiendan o lo desconozcan. Me parece que dejan muy en claro cuál es el sector al que representan. Y es algo que para mí es muy interesante que esté ocurriendo en este momento, porque digamos, a mí, por ejemplo, en particular, que me toca muchas veces debatir posiciones con algunos de los economistas, siempre me parece importante que cada uno diga desde dónde habla, claro, ¿no? ¿Cuál es su posición? ¿De dónde estoy hablando? Bueno, muchos de ellos lo entienden, y me parece que este desventor de Pablo Juncker ayuda para dejar en evidencia de dónde es que están hablando. Así que, bueno, bienvenido sea, y utilizaremos esto para tratar de que se vayan cayendo esas caretas que vienen usando hace tanto tiempo. Agustín, las dos últimas. Obviamente esto tiene que ver con, esto se va a poder realizar en la medida en que se apruebe la ley en el Congreso, ¿es así? Sí, tal cual. Sí, por ahora es un proyecto... Tal cual, bueno, esto se prevé que se apruebe antes del siguiente pago, que sería, como dijiste, el 30 de septiembre. Sí, esperemos que sí, los tiempos están ajustados, pero bueno, si se está trabajando en todo el armado técnico, claro, de lo que es el comienzo, la ordenación, etcétera, para que una vez que se apruebe la ley se pueda implementar de manera rápida. Hay posiciones en el Congreso encontradas. Sí, eso te quería consultar. Acerca de si escuchaste alguna una opinión alternativa al proyecto del gobierno. No, la verdad que no. Hasta ahora la primera actitud que se conoció fue la del PRO, en boca de Mauricio Macri, que tomó la actitud de reacción política, de salir como suelen hacer, ¿no? Sí, acostumbrados. Van a estar en contra de la posición. Yo creo que para captar un electorado que hoy está en contra del gobierno nacional, entonces subirse a esa posición y decir que no la van a votar, sin proponer nada, como suelen hacer, simplemente decir que esto está mal y que no la van a votar. Después otros sectores de la oposición hicieron lo mismo, y en el sector del Frente Renovador, Sergio Massa, dice que ellos, para diferenciarse del resto, no solo no van a acompañar, sino que tienen un proyecto alternativo. Bueno, veremos en los próximos días, yo la verdad que no vi nada de ese proyecto alternativo. Si realmente es así, nos enteraremos de qué se trata. No, yo no entiendo mucho la materia, pero estuve escuchando un poco y resulta que el proyecto alternativo del Frente Renovador es, dice, está buena la idea, porque obviamente tiene asesores que fueron quienes renegociaron la deuda, como fue Labaña, pero claro, dice, hay que darle la opción de cambiar la sede. Y uno dice, pero si eso mismo dice la ley, digamos, parece como que si Massa no hubiese leído la ley o no hubiese leído el proyecto de ley, y habló para la tribuna, digamos. Sí, tal cual. En realidad el mensaje fue intentar diferenciarse diciendo claro, nosotros no somos críticos con el resto, sino que tenemos una alternativa, pero esa tal alternativa cual no existe. Digo, a ver, me parece que ahí, en términos políticos, como se dice, el jerga a Macri primerío en esto de diferenciarse del gobierno nacional y ponerse en la vereda del frente, al Frente Renovador se le complica un poco, porque como vos bien decís, en sus filas tienen economistas como Roberto Labaña, que no claro, tiene salida a criticar esto abiertamente, pues un claro y directo responsable de todo el armado del andamiaje técnico que llevó a esta situación. Entonces plantean eso para el discurso, para los títulos de los diarios, pero cuando uno mira el contenido realmente encuentra que mucho no hay para diferenciar. Es desesperable, porque acá no hay muchas cuestiones mágicas que uno pueda generar. O sea, las alternativas para analizar los pagos son estas: cambiar a la gente con domicilio de pago para que el juez no pueda interceder y proponer un caso voluntario. No hay alguna cosa que mágica que uno pueda traer, algo nuevo que nadie haya descubierto. Así que, bueno, dejando en evidencia las posiciones, me parece que en definitiva tratan de diferenciarse de algo para jugar algún rol, pero lo que está claro es que la posición que está tomando Argentina de defensa del interés nacional es la posición correcta y también a transitar. Así que seguiremos transitando, seguiremos avanzando en la defensa y en evitar no termine en algo que perjudice la economía, y a partir del primero de mes, cuando se hace la Secretaría, con la misma lógica se intentará ponerle un cierre definitivo a esta cuestión. Bueno, Agustín, te agradecemos un montonazo la comunicación y esperamos que todo esto se resuelva de la mejor manera, no solo para el gobierno, sino para la República Argentina, que es en definitiva lo que a todos nos importa. Obvio, que además el gobierno nacional, es importante recalcar esto, que está actuando en ese sentido. Claro, ¿no? Tal cual. Fácil, sí, sí. Llegar a un acuerdo ahora y que todos hoy estuvieran festejando y que estuviera cayendo el trigo país, y después el costo, cuando aparecería más adelante, afectaría, vaya a saber a quién, claro, porque estas sí, demandas como, pueden llevar... Como si fuese una cuestión meramente electoralista o política, sí. Claro, sin embargo se está defendiendo el interés pensando para adelante, pensando sí, en el cual país, no en el gobierno, así que bueno, eso es importante. Bueno, Agustín, te mandamos un abrazo grande y nos estaremos comunicando en algún tiempo, seguramente para que sigamos charlando al respecto. Dale, perfecto, gracias por el llamado. Muchas gracias. Buenas noches. Hablamos con Agustín Datelis, que es economista, docente, investigador de aquí, de la Universidad Nacional de Moreno y de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en macroeconomía y mercados financieros. Nos estuvo contando un poco acerca de contando, es bastante generoso el término. Nos estuvo dando cátedra al respecto del proyecto de ley de pago soberano local de la deuda exterior de aquí de la República Argentina. A mí siempre lo que me asombra es que uno siempre está acostumbrado a que piensa en economía y dice, no, yo esto no entiendo nada, esto yo no me ocupo, ni miro una nota porque no voy a entender. Y cuando escuchás a alguien que sabe y que entiende y que tiene ganas de explicarte para que vos lo entiendas, y porque no es muy complicado esta situación que está pasando. Tal cual. O sea, para los oídos, digo, no es muy complicado, no es que están hablando de fórmulas ni de qué sé yo. Es algo que está pasando, que ni hablar. Sí, o sea, sí, y sí, te lo está diciendo con palabras entendibles. Y creo que también tiene que ver eso de que él decía, de estas dos formas de pensar la ley y de pensar la manera de resolver el problema. Hay gente que no nos explica cómo quiere resolver el problema, y hay un Estado que sí te está explicando cómo resolver un problema y está dando una ley para hacerlo. Hay una frase famosísima de Raúl Escarolino Ortiz, que la escribió en Bases para la Reconstrucción Nacional en 1965. Dice lo siguiente: Estos asuntos de economía y finanzas son tan simples que están al alcance de cualquier niño. Solo requiere saber sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entiende, es que lo están tratando de robar. Cuando usted entienda eso, ya habrá aprendido a defender la patria en el orden inmaterial de los conceptos económicos y financieros. Así que 1965. Son temas que más allá de la frase, ¿sí? Son temas complejos, ¿sí? Sí, que digamos, si uno no tiene que ver con el manejo común, colectivo, ¿sí? No es hablar de fútbol que habla cualquiera, sino que necesitas manejar cierta terminología y entender ciertos aspectos. Pero si uno pregunta, se va informando, ¿sí? Es algo que se sabe, que se entiende rápidamente y que está bueno saberlo, es fundamental saberlo porque, como decía Agustín, te marca la cancha de quiénes quieren qué cosa para el país, ¿sí? Te marca la cancha de qué es lo que está haciendo el Estado. Vos podés tomar la decisión o la opinión de decir, bueno, el gobierno nacional está digamos, llevando las negociaciones según tu forma de ver, buena o mala, ¿sí? ¿Sí? La oposición la está haciendo perfecto, oponiéndose sistemáticamente a cada proyecto, o si para vos está bien o puede ser que esté mal. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas son las que hablan del futuro de la nación, ¿sí? No, sí, tiene que ver solamente, no, solamente no, digamos, no es solamente el mero actividad política de un gobierno, de un capricho, ¿sí? De un presidente, de un ministro de economía, sino que tiene que ver con el futuro de todos nosotros, digamos. Y si nosotros no nos hacemos cargo de esto, ¿sí? Como ciudadanos, defendiendo esto, a ver, nosotros no vamos a ir a discutir con el juez Griesa, pero aunque sea defendiendo con el vecino, charlando, contándole cómo es esto, discutiendo, a ver si está de acuerdo o no, explicándole, que nos explique a nosotros, la verdad sería imposible. Así que desde acá llamamos a todos aquellos que tengan alguna duda, ¿sí? Nosotros vamos a estar subiendo la entrevista al Facebook y al Twitter de lo que hicieron nosotros para que la puedan escuchar. Y si tienen alguna duda, estaría buenísimo que la podamos charlar, ¿sí? Así que, bueno, nosotros seguimos en lo que hicieron de nosotros. Si se quieren comunicar, yo ya no tengo más voz para hablar. Hablé mucho. Hablo yo ahora. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook, en lo que hicieron de nosotros, así como se llama el programa. Si no, también lo pueden hacer a través de Twitter, en @LQHDN. Lo repito, @LQHDN. Sino también nos pueden mandar un mensajito al 11 50 42 25 70, 11 50 42 25 70. Si no, recuerden que también pueden escuchar el programa el lunes en las repetidoras en Radio Atilra 96.1 de 12 a 14 y si no, Radio La Chicharra 88.9 el lunes también de 17 a 19 horas. El viernes 22, hoy, viernes 22, es el Día Mundial del Folclore y del Folclore Argentino. La palabra folclo etimológicamente deriva del folk, gente, pueblo, raza y lore, saber, ciencia, y se designa con ella el saber popular. Para conmemorar la tradición elegimos un joven creador, Rally Barrio Nuevo, en Chacarera del Exilio. Rebelión y abrazo fuerte de parcha y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictador, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantor. Chacarera del Exilio, Trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Una mujer de fuego navegando en mis nostalgias, Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Cinco siglos de silencio, genocidio de una raza, y la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, asumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo le doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Va a tocar para Diego, pero tiene Maradona, marcando, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y dice el tercero, va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Lo que hicieron de nosotros, con la pelota siempre al pie. Me cansé de pasar victorias de Mariano Moreno en rugby, ¿sí? Ya estoy cansado, basta, me pudrió. Bien. A ver si estos muchachos de acá de la zona este paran, dejan de ganar un poco porque siguen en la senda de la victoria y todos sabemos que no tiene que ver con su talento, con su fuerza, con sus capacidades técnicas y deportivas, sino que es todo gracias a este programa. Que desde que arrancó la temporada estamos cubriéndolos día a día, ¿sí? Programa a programa, cómo les está yendo y todavía no perdieron, ni siquiera empataron un solo partido. No así pudimos que, decir nunca que empató. Sí, ni siquiera, así que media pila los chicos de Mariano Moreno. Queremos tener una noticia. De la primera, por sí, por, claro, porque eso, no hay noticia, ¿entendés? No hay noticia. Todos los viernes a la tarde es contar que mañana va a jugar determinado partido y que el viernes siguiente vamos a estar contando que ganó. Así que, loco. Basta. Paremos un cacho la moto. ¿Por qué decimos esto? Porque Mariano Moreno obviamente volvió a ganar por el torneo reubicación, por el grupo. Qué paliza que da Mariano Moreno. No, pero está así. Además, floreándose. ¿Cómo? No me salía la palabra. Floreándose es la palabra. Porque por la reubicación al grupo 1 le ganó a Buenos Aires de visitante. Un club histórico. ¿Sí? Tiene una de las canchas más grandes, una cancha de rugby más grandes de la urba. Le ganó 41 a 18, ¿sí? Por 23 puntos, lo que generó que consiguiera otro punto bonus, lo cual hace que siga sumando y mantenga la cima absoluta en el torneo de reubicación. Así que nuestras felicitaciones para ellos, para los chicos de Mariano Moreno. Están primeros con 30 puntos en 7 partidos jugados. Es muy gracioso ver la tabla. Dice Mariano Moreno, 30 puntos, 7 partidos jugados, 7 ganados, 0 empatados, 0 perdidos. Y el resto, Sí, pobre. Sí, pobrecitos, pichis, ¿sí? Está segundo San Albano con 26 puntos, también producto de 7 partidos jugados. Tercero Banco Nación, Olivos Rugby Club, Buenos Aires, Deportiva Francesa, Liceo Naval, San Martín, etcétera, ¿sí? Así que recordemos que este torneo lo que hace es clasificar al torneo de la urba, al ¿qué te pasa, Luz? No, estás, que le acaban de poner una amarilla a un jugador de Racing. Ah, está jugando. Ya es una Racing bestia, Tigre. Lo tendría que haber echado dos bueno, veces. Bueno, acá le sale el tridente y la cola roja a Ludmila. Sí, bueno, le seguimos contando el Mariano Moreno. Mañana, sábado 23, a la 1 del mediodía, va a recibir a Universidad de La Plata. Así que aquellos que quieran ir, como siempre, los invitamos a que vayan. Queda ahí en Mayo de Frutos al fondo, son como 20 cuadras. Siempre está muy bueno poder ir a verlos. Además, me parece mañana llueve, ¿sabes qué lindo ir a ver un partido de rugby con lluvia? ¿sí? Te llevas pilotín, este, paraguas, un matecito. A esa hora, una del mediodía, un choripán te comés. Estaba pensando en sándwiches de jamón y queso. Sobo con pelo largo. Les comentamos algo que no hicimos la semana pasada, por cuestiones de tiempo. ¿Cómo les fue a los equipos de Rodríguez? Seguro porque no estaba yo. Porque no estabas vos, que sos la oriunda de General Rodríguez. Les comentamos que la semana pasada jugó, sí, en realidad la semana pasada no, hace dos días, el miércoles, jugó Alem contra el Porvenir, empataron 1-1 por la primera D, la zona A de la primera D, y que Atlas, por su parte, le ganó también el miércoles a Centro Español por 2-0, ¿sí? Lo que hizo que las tablas estén de la siguiente manera. Por la zona A, primero está Lugano con 7 puntos. Segundo Sportivo Barracas, tercero está Alem con 4 puntos. Junto a Alem está Yupanqui y Cañuelas, pero tienen menor diferencia de gol, así que está primero, están primero los lecheros. Atlas, por su parte, también está tercero, pero producto de 6 puntos. Ambos tienen 2 partidos jugados nada más, porque hubo una fecha que quedaron libres los dos. Así que está primero San Miguel por la zona B con 9 puntos, producto obviamente de 3 partidos jugados y 3 partidos ganados. Segundo está San Martín de Bursaco y tercero lo sigue Atlas. Así que, bueno, vamos a seguir. Yo el otro día estaba charlando, voy a hacer una notita al pie. El otro día estaba charlando con mi hermano cuando estábamos yendo a llevarlo a él a trabajar. Estábamos pensando que yo creo que ni siquiera mis nietos van a ver jugar a Alem en la cancha con la cantidad de fechas que fue suspendido Alem. Con cancha suspendida. Y como para no, está bien. Uno de los delincuentes es un desastre lo que hicieron. Pero nada, espero que mis nietos lleguen a ver a Alem jugar en su cancha. Bueno, nosotros vamos a seguir informando la semana que viene acerca de la nueva victoria. Ya lo quemé, ¿no? Ya, sí, en realidad es mentira, sí, pues siempre decimos, basta. Siempre decimos lo quemé. Y la al final siempre termina ganando. Así que no quemamos nada, no mufamos a nadie. Mariano, acuérdense, va a estar jugando mañana a la 1:00 p.m, que digamos, nos aferramos a eso, que ya fue nuestra. Son los nuestros, son nuestros pollos, ¿sí? Nosotros seguimos en lo que hicieron de nosotros mientras Tigre y Racing empatan 0-0. Este miércoles 20 de agosto de 1932 nacía el músico Ernesto Baffa, bandoneonista y compositor. Actuó en orquestas de renombre y acompañó a los cantores destacados. Fue el primer bandoneón de la orquesta de Horacio Salgán y se destacó con Aníbal Troilo hasta formar la agrupación Baffa Berlingeri. Autor de importantes tangos como el Al Colorado de Banfield, El Conventillo, Más allá del bandoneón, Mato y me voy, entre otros. Por Edmundo Rivero, El Conventillo. Pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo, como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de lofiar la filería y al primer punto volví a, con algún fato estudiado, dejarlo en pampa y la vía. Una vez un tal Loyola me embrocó en un guay funero, me embrocó en un guay funero, batida, bronca, taquero, celular, guiaba y gallola, y concierto de pianola, manché Domínguez Orfeo. Y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía donde está la galería de los haces del choreo. Hoy que estoy en los 40, en el debe de la vida, chapé una mina raída que tiene más de la cuenta. Ando en un auto polenta, diciéndome noche y día, sin manchar la jilería, que me estén viviendo el verillo, que nací en un conventillo de la calle Olavarría. Hueva, hueva. estamos por comunicarnos con Juan. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 11 50 42 25 70. Repito, 11 50 42 25 70. Si no, también se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook en Lo que hicieron de nosotros. Y si no, en Twitter en @LQHDN. Fran, ¿con quién estás? Ya estamos en comunicación con Juan Manterola. Otra vez me toca a mí charlar con un varón, sí, ya estuvimos hablando con Agustín Atelis. Y le queríamos preguntar a Juan, presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional General Sarmiento, ¿qué fue lo que estuvo sucediendo esta semana con respecto a las elecciones? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Vos? Bueno, bien, me alegro. En la Universidad General Sarmiento esta semana fue la finalización del proceso de elecciones que empezó en junio. Y que, bueno, lo que buscaban era renovar todos los órganos de gobierno de la universidad e incluso también, una de las cosas más importantes, se renovó la autoridad máxima de la universidad, que es el rector. En este caso asumió una rectora. Ajá. Te cuento, el rector saliente es Eduardo Rinesi, que pasó a ser miembro del AFCA, sí, de la Autoridad Federal de Aplicación de la Ley. Uh-huh. Y, ¿cómo es? Y la nueva rectora se llama Gabriela Dicker, es la actual secretaria académica de la universidad, que va a ser acompañada por Pablo Bonaldi, que va a ser el vicerrector. Ellos fueron elegidos en la asamblea que se hizo el martes pasado, la asamblea universitaria. Así que, bueno, la Universidad General Sarmiento tiene nuevo rector, en este caso nueva rectora, lo cual no deja de estar bueno que una mujer ocupe el máximo cargo dentro de la universidad, ¿no? ¿Y qué expectativas tienen al respecto de esta nueva gestión que se viene? Y es una gestión que, de alguna forma, obviamente son funcionarios de la gestión saliente, claro. O sea, se espera políticas similares. Un tipo de continuidad, sí, sobre todo pensando que la universidad creció mucho desde el punto de vista de la cantidad de carreras y la cantidad de estudiantes, que creció increíblemente, sobre todo estos últimos 2 años. Uh-huh. Y bueno, también como que la necesidad es como actualizar la universidad para que esté a la altura de ese crecimiento que tuvo desde el punto de vista cuantitativo, digamos, ¿no? Claro. Sí. Y además, lo otro que se actualizó, que se renovó, fueron los órganos de gobierno de la universidad. Ya se había renovado una parte en junio, que yo se les había contado ya. Sí, ¿querés recordarnos un poco cómo es ese sistema de gobierno de ahí? Sí, el sistema de gobierno se llaman órganos de cogobierno porque están compuestos por todos los claustros que son parte de la comunidad universitaria. Sí. Entiéndase por eso docentes, no docentes, graduados y estudiantes. Uh-huh. Y bueno, lo que se renovó esta semana fue el Consejo Superior. Ajá. Que tiene una composición de 22 miembros más 2 miembros de la comunidad. Sí. Y esos 22 miembros fueron renovados totalmente. Cada claustro eligió sus representantes. Correcto. Los estudiantes tenían 4 estudiantes que son parte del consejo, que fueron a votación, digamos. Uh-huh. Y si quieren les cuento los resultados en estudiantes. Sí. Bueno, en estudiantes, en los institutos más grandes, que son el Instituto de Ciencias y el Instituto de Desarrollo Humano, triunfó el FUNIP, el Frente Universitario Nacional y Popular. En el Instituto de Ciencias, el FUNIP sacó 333 votos contra 183 del Frente de Izquierda y 169 de un frente llamado ALUR. Uh-huh. Y se quedó con el consejero superior. Y en el Instituto de Desarrollo Humano también ganó el FUNIP con casi el 50% de los votos, sacando 138 votos contra 88, en este caso el que salió segundo fue ALUR, y el FIT, el Frente Izquierda, quedó tercero con 53 votos, así que también se llevó el consejero superior, el FUNIP. O sea que hay 4 institutos y de esos 4 institutos se da un estudiante justamente por instituto, ¿no? ¿Es así? Un estudiante por instituto, estos 2 institutos se los llevó el FUNIP. Ajá. Después, en el Instituto del Conurbano, ganó el Frente Único, que se llevó el otro consejero. Sí. Y en el IDEI ganó la lista 17, que no me acuerdo, el IDEI es el Instituto de Industria, no me acuerdo el nombre de la lista, pero es la lista 17, se llevó el otro consejero superior, digamos. Entonces, de manera que el consejo superior ahora va a estar, siempre está compuesto por 4 estudiantes en total, más que el resto, ¿quién lo compone en términos de números? Me imagino la mayoría es docente. Componen los directores de cada uno de los institutos. Sí. Hay 2... no docentes, 2 profesores asistentes, 2 graduados, y el resto son todos docentes, profesores. Bueno, y ahora dentro de poco se vienen otras elecciones, ¿es así? Claro, actualmente el FUNIT, digamos que es como es la agrupación que viene ganando las elecciones, donde obviamente estoy yo, que ya que me presentaron como presidente del centro, o sea, el FUNIT ahora en este momento entonces tiene la presidencia del centro de estudiantes de la universidad, más 3 consejeros de instituto, más 2 consejeros superiores, digamos. Estos tienen mandato por 2 años. Sí. A fin de año, entre octubre y noviembre, todavía no está la fecha, van a ser las elecciones de centro de estudiantes, que el mandato dura 1 año, así que a mí se me termina el mandato ahora a fin de año, y se renovará también la comisión directiva del centro de estudiantes. Está bien. Y bueno, ya eso le estaremos informando cuando sean las elecciones. Desde luego. Algo, una cosita más, esto ya lo nombrabas, pero para aclarar, no es que como puede ser en el Consejo Deliberante, que se renuevan de a mitades, sino que es total en ambos casos, tanto en el centro de estudiantes como en el... Más o menos. Ajá. Depende de los claustros. Los profesores eligen sus representantes por el periodo de 4 años. Ajá. En cambio, los estudiantes sí, son cada 2 años. El estatuto lo establece así. Ajá. Por eso nosotros tenemos elección cada 2 años y los profesores tienen cada 4 años. Perfecto. Los directores de instituto y la rectora, en este caso Gabriela Dicker, van a gobernar por 4 años. Correcto. Está bien. Bueno, Juan, te agradecemos un montón. Se nos está yendo el programa. Bueno. Pero no queríamos dejar de charlar un poco con vos para que nos cuentes un poco. Y te vamos a estar llamando ya cuando vengan las próximas elecciones, siendo un año de mucha actividad electoral allí en la universidad. Mucha. Así que, bueno. También se vienen elecciones por el presupuesto participativo, que es una de las pocas universidades a nivel nacional que tiene una parte de su poder, se define participativamente, proyectos. Así que también vamos a estar votando eso próximamente. Perfecto. Bueno, entonces vamos hablando seguramente de eso, ¿sí? Dale. Bueno, te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo, chao, chao. Hablamos con Juan, que es el Juan Manterola, que es el presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional General Sarmiento. Con tu familia viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Es cuna de mil recuerdos, de amores y de nostalgia, corazón entrelazado entre Santiago y La Banda. Este carretero que va cortando camino para llegar a los brazos donde me espero un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta. Olvides, viajero, lo que sienten mis paisanos, seguro te han de querer como se quiere un hermano. Y cuando llega la noche te pasa mirando el río, seguro que algún dorado se besa con el rocío. Haciendo de mi corazón travieso, que se encosquilla en el alma cuando se grande silencio. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvide, aroma Santiago Manta. ya se nos está yendo el programa, pero no nos queríamos ir sin antes. Me volvió a golpear el codo con la mesita de acá. Ya, es la cuarta vez en el programa. Es que soy muy ampuloso en los movimientos. Entonces, ¿muy qué? Ampuloso. Tengo... ¿Estás con un nivel no, de No, diccionario? Es que vos te fuiste y no sabes. Estuve agarré el diccionario. Sí, porque si no puede ser. Fran, ¿qué puedo hacer este fin de semana con los Días del Niño? Tenés muchas actividades para hacer, pero con respecto al Día del Niño, vamos a tener tres Días del Niño más Bien. Que interesantes. El primero es el que se va a realizar el sábado, va a haber dos que se va a realizar este sábado, Bien. Que son uno en San Miguel, sí. ¿Sí? En la Unión de Familias Obreras, Sociedad de Fomento, ¿sí? La que la queda... UFO. La UFO, correcto, queda allí, ya les digo bien la dirección, es Busolini 1973, esquina Güemes, barrio Manuelita. Queda ahí en lo que sería el límite entre Moreno Norte y San Miguel Sur. ¿Sí? Así que van a estar ahí desde las 14 horas para festejando el Día del Niño. Es un encuentro donde hay muchísimas actividades, una sociedad de fomento donde hay muchísimas actividades para hacer, así que estaría buenísimo que vayan para que las conozcan. No solamente conozcan la sociedad de fomento como edificio, sino las miles de actividades que tienen. De lunes a domingo, todos los días ahí está ocupado el lugar para hacer diferentes cosas. Acérquense y les van a estar contando... De todos los días que hacen cosas todos los días. Sí, otro Día del Niño que tenemos es en Atalaya. Sí, en la Plaza Atalaya. Aquellos que quieran ir se toman el 26, los deja ahí cerquita, a 2-3 cuadras. En la Plaza de Atalaya se va a estar también realizando el Día del Niño de 14 a 15. Y estará bueno porque se va a empezar a trabajar... De 14 a 17. De 14 a 15, pasa las 5, entonces es confundible. De 14 a 14 17. De 14 a 17, correcto, perdón por el error. Va a estar bueno porque se va a empezar a trabajar el tema de apoyo escolar. Así que estaría bueno aquellos que quieran dar apoyo escolar, no el Día del Niño, obviamente, sino que se va a empezar a charlar con los vecinos para ver la posibilidad de empezar a realizar ese tipo de trabajo. Así que aquel que quiera ir está más que invitado. Allí en la Plaza de Atalaya, una actividad, bueno, lo que se hace en general en los Días del Niño, juegos, chocolatada, ¿sí? Bailes, ¿sí? Diferentes juegos de kermés. Exactamente. Así que, bueno. Y por último tenemos el Día del Niño en el barrio La Providencia, en Francisco Álvarez, sí, que se va a organizar desde Delfines y Patios Abiertos en conjunto con la biblioteca, la capilla y la unidad básica. Sí, se va a realizar ahí mismo, en la plaza del barrio, donde el 22, el colectivo 22 de La Perrita lo deja exactamente ahí. Vos le decís, quiero el Día del Niño de La Provi al bondiero y te deja listo, te deja ahí en la esquina. Así que lo mismo... De 14 a 17, ¿sí? No a 15 porque no dura tan poquito, ¿sí? Dura un toda poco más. Tarde. Se suele extender un poco más de las 17 porque se reparte la chocolatada, se hacen juegos, ¿sí? Se canta. Así que están todos más que invitados para que puedan asistir, ¿sí? Nosotros ya no nos queda mucho tiempo, ¿sí? Pero nos pueden escuchar el lunes de 12 a 14 en Radio Atilra 96.1. sino de 17 a 19 en Radio La Chicharra 88.9. Nosotros nos estamos yendo. Recuerde que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Tarde, pero sería hermoso. Publicite en Radio Popular. Le ofrecemos amplios planes para promocionar sus productos, marca, empresa o servicios profesionales. Descubra todo su potencial.